quieres verme, que ya no sientes ni un poquito de amor. Que lo que ayer sentías hoy ya es pasado y nada ha quedado de aquel amor. No creas nada de lo que te diga, si miras mis ojos en ellos verás que el amor que tengo es verdadero y que es solo tuyo y de nadie más. Porque este amor es de verdad, si eres feliz te han de envidiar y no lo pueden aceptar. Porque hay amores que son de verdad, porque este amor es para ganar y mucho más envidiarán. Traído a mi vida otra vez. Cuando yo pensaba había perdido, que más amaba, quise enloquecer. Calla tu boca y no pierdas tiempo, tuyo es mi cuerpo y mi alma también, para que me protejas de tanto veneno que tiene la gente pa' nuestro querer. Porque este amor es de verdad, si eres feliz de y no lo pueden aceptar. Porque hay amores que son de verdad, porque este amor les va a ganar y mucho más se pillarán. Pero yo siempre te voy a amar, porque este amor sí es de verdad. Got it.